Dios le bendiga en esta preciosa noche que hizo el Señor, esta noche donde nos estaremos gozando en su presencia. Hoy es una noche de bendición y, como bien dice en la presentación, este es el programa radial Vida Plena. Es nuestro primer programa a través de 90.3 FM. Estamos bien contentos y sobre todo muy agradecidos al Señor por la oportunidad que nos concede en este año nuevo 2015 de proclamar el Evangelio y de poder tratar temas bíblicos que son necesarios para el diario vivir. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, como dijeron en la presentación, es la primera vez que estamos aquí bregando con la consola y es probable que no se pudo escuchar alguna parte, pero pues nosotros nos vamos a presentar. Mi nombre es Mayra Ramos, mi esposo es Marcos Colón, que ya en breve tendrá la oportunidad de saludarles personalmente. Nosotros somos ministros ordenados en Puerto Rico como pastores, y venimos desde Puerto Rico. Hace 12 años que el Señor nos concedió el honor de poder pastorear y levantar y supervisar dos congregaciones. También somos capellanes ordenados en Puerto Rico, en la Federal Police Chaplain, el capítulo de Puerto Rico. Y les comparto esto, ¿verdad?, para que puedan conocer de nosotros, que somos ministros, pastores en Puerto Rico, y desde Puerto Rico estamos en orden. Llevamos en Florida hace un año. Nos congregamos localmente en la iglesia The House of Prayer, cuyos pastores principales son Kenneth Delgado y su esposa Betsy. También esta servidora, para la gloria del Señor, dirigimos un ministerio femenil que lo tenemos a través de las redes sociales de Facebook, Mujeres de Restauración y Pacto, y estamos allí. Hay como 10,000 mujeres en ese ministerio, grupo en la red, de todo el mundo, recibiendo palabra, artículos, reflexiones, promociones, y mi esposo también, el grupo masculino Hombres de Pacto. En Puerto Rico, Dios nos concedió el privilegio de estar por espacio de 10 años en intervalo, tanto en la radio como en la televisión cristiana, y ahora aquí en Florida Dios continúa extendiendo su favor y su gracia para con nosotros, para que podamos bendecir la audiencia hispanohablante de Brevard County y áreas adyacentes con la poderosa palabra del Señor, porque no trata de nosotros, trata del Señor. El programa va a tener una duración aproximadamente de una hora. Será todos los lunes de 6:30 a 7:30. Así que si usted gusta, puede llamarnos al 321-914-0921, ya sea para peticiones de oración, para saludar, ya sea un saludo personal, o quiere saludar a alguien en su cumpleaños, en su aniversario, o si desea hacer un comentario acerca del tema, quiere participar, es usted bienvenido de hacerlo. El número es el 321-914-0921. También tenemos un correo electrónico para los que se comunican por las redes, por email. Lo puede hacer a través de el email vidaplena90.3fm@hotmail.com. Lo voy a repetir, es vidaplena90.3fm@hotmail.com. Allí también nos puede escribir con recomendaciones, sugerencias, compartir acerca del tema. Si tiene promociones de su iglesia, actividad, ministerio, envíenoslas al email y con mucho gusto las compartimos por este medio y las anunciamos por aquí para que todos puedan escuchar y el que pueda llegar, pueda llegar. Nosotros creemos firmemente en la unidad del pueblo, del cuerpo de Dios, porque somos uno. Así que puede escribirnos también al email vidaplena90.3fm@hotmail.com. Y ahora dejo a mi esposo, el pastor Marcos Colón, para que les salude. Sí, muy buenas noches a cada uno de ustedes que nos están sintonizando en este nuestro primer programa de Vida Plena. Estamos muy contentos de estar aquí. Como ya mi esposa les dijo sobre nuestra experiencia en Puerto Rico, somos pastores, estuvimos allá 10 años pastoreando la iglesia Casa de Restauración El Abrid, bajo la cobertura de los pastores Janes Quiñones e Iván Millán, que ellos son pastores allá en la iglesia Altar de Adoración en Sabana Grande. Nosotros estábamos en una congregación en el mismo centro de la ciudad de San Germán, en Puerto Rico, para los boricuas que nos escuchan, que saben de la ciudad histórica, la ciudad de las Lomas, San Germán, y estuvimos allí 10 años de mucha bendición. Dejamos allí a cargo de la obra antes de venirnos para Florida, hijos espirituales, Angelo Edmond y Kelian Cedeño, que siguen allí fuertemente batallando. No dejamos las cosas a la deriva, sino que dejamos ¿verdad? Nuestras raíces allí y nuestra semilla, y ha seguido adelante esa congregación. Ahora mismo no me están escuchando porque no he podido transmitir por internet, pero esto lo voy a grabar y se los voy a enviar, así que va con un saludo especial, con mucho amor para ellos, a la congregación allá, y también a los pastores Edrin Morales y Cherida Tolinchi, que fueron los pastores que dejamos allá en Guánica, ¿verdad? Como a 20 a media hora de donde nosotros estábamos, ellos los ayudamos para abrir una obra, y esas son las dos obras de las cuales estaba hablando mi esposa. Así que un saludo de mucho amor para ellos y para sus familias y para sus congregaciones, que siempre los tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra mente, y siempre nos comunicamos con ellos. Nunca, ¿verdad?, dejamos de ser sus pastores. Ahora, como dijo mi esposa, pues nos congregamos acá con la iglesia The House, y estamos muy contentos allí y colaboramos en todo lo que podemos allí, y estamos bien contentos aquí en Florida y bien contentos con esta oportunidad de poder estar aquí trayendo esta palabra, transmitiéndote esta palabra de lo que es vida plena. Vamos a estar durante esta hora explicando un poquito qué es lo que quiere decir eso de vida plena, ¿verdad? Porque nosotros queremos traer todo esto a través de la palabra y queremos hacerte claro qué es lo que quiere decir esto de vida plena y por qué es que lo estamos hablando. Mi esposa va a seguir. Sí, tengo aquí una reflexión que quiero compartir primeramente para comenzar. Era algo que acostumbrábamos a hacer allá cuando teníamos la programación en Puerto Rico. Es una reflexión que tiene una anécdota, una leyenda quizás, que tiene un mensaje muy bonito que puede aplicar a tu vida. Lo leí comenzando este año, ya lo había leído anteriormente, pero lo leí recientemente y me gustaría compartirlo con usted. La reflexión se llama El tren de la vida. La vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambios de vía. Algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que siempre viajarán a nuestro lado, pero en alguna estación ellos se bajarán, dejándonos seguir el viaje. De pronto nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas se irán subiendo al tren de nuestra vida. Nuestros hermanos, amigos y en algún momento el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros, durante su viaje, pasarán por momentos de oscuridad y tristeza. Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aun los seres queridos, se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados sin que exista ninguna comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. El viaje continúa lleno de desafíos, de sueños, alegrías, tristezas, esperas y despedida. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer. en algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlo. Pero recordemos que nosotros también muchas veces titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda. El gran misterio para todos es que no sabemos jamás en qué estación nos toca bajar, como tampoco bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. A veces pienso en el momento en que me toque bajar del tren. Sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia. Separarme de los amigos que hice en el viaje será doloroso, y dejar que mis hijos sigan solos será triste, pero me aferro a la esperanza de que en algún momento tendré la gran dicha de verlos nuevamente llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Amigos, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. ¡Feliz viaje! ¡Qué linda reflexión, ¿verdad? ¡Qué linda reflexión sobre lo que es el tren de la vida! Y lo importante es el recuerdo y las obras que hacemos en los demás. Que siempre podamos reflejar y representar dignamente el amor de nuestro Dios. Así que yo en esta noche quisiera comenzar, ¿verdad? Ya hemos presentado el programa, hemos dado una reflexión, pero yo quiero orar por ti que me estás escuchando, sabiendo que Dios es el que hará el querer, el produce el querer como el hacer en cada cual, Él hace la obra, y que a través de cada palabra, de cada cántico, de cada meditación, reflexión, cada verso bíblico, sea el mismo Espíritu Santo tratando con tu vida y con la mía. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, a ti te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Gracias, Señor, por este privilegio, por el honor de concedernos el exponer tu palabra. Y yo te presento a cada radio escucha que en esta hora está sintonizando el 90.3 FM. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, a través de las ondas radiales, sea salvando, sea sanando, sea restaurando, Señor, sea libertando, Señor. Para ti no hay límites, no hay fronteras, no hay imposibilidades, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas, porque tú, Señor, respondes al clamor de tus hijos. Gracias por cada corazón dispuesto. Gracias por la obra que haces en cada uno. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Y ahora te voy a dejar con una canción de Joel Jusino, 10.000 razones, una versión en español de 10.000 reasons. Alma mía, alaba a Dios, oh, alaba. Su nombre es, dale a Él lo mejor, honralo, pues santo su nombre es. Sale el sol, resplandece un día nuevo. Cantarte otra vez, no importa qué pasó ni lo que pueda pasar hoy. Quiero cantar hasta el atardecer. Alma mía, alaba a Dios, oh, alaba. alábalo, pues santo su nombre es. Dale a Él lo mejor, honralo, pues santo su nombre es. Dios de amor, eres lento para irarte, tu corazón es inigual. De tus bondades cantaré sin agotarme. 10,000 razones no me bastarán. No, alma mía, alaba a Dios, oh, alábalo, pues santo su nombre es. Dale a Él lo mejor, honralo, pues santo su nombre es. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y el día que ya no tenga fuerzas, cuando se acerque mi final, mi alma aún cantará tus alabanzas, dándote gloria por la eternidad. A ti, Señor, alma mía, alaba a Dios, alábalo, pues santo su nombre es. Dale a Él lo mejor, honralo, pues santo su nombre es. Alma mía, alaba a Dios, oh, alábalo, su nombre es. Dale a Él lo mejor, honralo, pues santo su nombre es. Dale a Él lo mejor y honralo, pues santo su nombre. Aleluya, qué lindo cántico de nuestro amado hermano y joven Joel Jusino. Nosotros conocemos a este joven que hace poco se casó, su esposa Nicole, y lo conocemos desde que era niño, que comenzó tocando allí, tirando palos y dándole ahí a la cuerda, a la guitarra, y el Señor lo usa poderosamente en el cántico, así que estamos muy agradecidos al Señor por su vida. Y qué lindo este cántico que él grabó recientemente. Bueno, este es tu programa Vida Plena, comenzando desde este lunes y todos los lunes de 6:30 a 7:30 de la noche. Si usted quiere llamarnos para peticiones, para saludar, ya sea cumpleaños, aniversario, para comentar acerca del tema que estaremos entrando en breve, puede llamarnos al 321-914-0921. Repito, es el 321, área code, 914-0921. Pero si por alguna razón no podemos tomar su llamada y no la podemos tirar al aire, puede también llamarnos y dejarnos un mensaje de voz en mi celular. celular personal es el 321-698-0306. Y con mucho gusto, ¿verdad? También estaremos escuchando su llamada y estaremos orando por cada una de las peticiones. Amén. Entonces, en esta noche, nosotros queremos, a modo de introducción, hablar sobre lo que es Vida Plena y por qué el programa Vida Plena, porque el nombre, ¿qué es lo que viene a la mente de usted cuando escucha Vida Plena, verdad? Cuando hablamos de vida, hablamos de nosotros, de algo que respira, de algo que está vivo. Y cuando yo pienso en la palabra plena, ¿verdad? O pleno, o plenitud, pienso que tiene que ver con algo que esté completo, que no le falte nada, que esté completamente lleno. Así que, ¿qué dice el pastor Marcos? ¿Qué cree? Sí, muy bien. Como tú estabas diciendo, pues eso, estamos hablando de una vida plena. La palabra vida, sabemos que médicamente, ¿verdad? Cuando hay un ser que respira, que se reproduce, que se mueve, está vivo, ¿verdad? Uh-huh, y cuando se determina que algo que está vivo murió, fue porque ya no hay respiración, ya no hay ningún movimiento, no hay pulso, no hay latidos, no hay, no hay onda cerebral, no hay nada, ¿verdad? Se detiene toda función. Entonces, cuando hablamos de vida, es de función, de actividad. Me está bien interesante porque cuando vemos la palabra de Dios, dice la palabra que Dios creó al hombre y le sopló aliento de vida, ¿verdad? Era, lo creó del polvo y le dio aliento de vida. Entonces, cuando hablamos de vida, yo lo interconecto con algo bien íntimo hacia lo espiritual, porque es algo que viene de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que Él le dio ese aliento, ese soplo de vida. Y esa es la vida que nos sostiene y que nosotros vamos caminando, ¿verdad? Y entonces, pero cuando hablamos de vida plena, pues estamos hablando entonces, pero ¿qué tipo de vida vamos a llevar, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida es nuestra vida? Y cuando hablamos de plena, es como tú dijiste, algo completo, algo que no le falta nada, algo que está, que tiene todo lo que necesita para hacer todas las cosas para las cuales ha sido diseñado. Cuando yo veo eso, ¿verdad? Y veo varias cosas en la palabra, por ejemplo, podemos ver que Jesús dijo en Juan 10:10 que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Eso es bien importante. Él dijo que vino a dar vida y vida en abundancia. No fue cualquier vida. Hubo una especificación allí. Si no estamos viviendo una vida abundante, tenemos que preguntarnos por qué. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Y si nosotros no estamos viviendo, experimentando o manifestando algo en nuestra vida que Jesús prometió o estableció en su palabra, tenemos que preguntarnos por qué. Exactamente, y ese es el mensaje que nosotros queremos llevarle al público hispano aquí, de que la vida de Dios, ¿verdad? Muchas veces la gente la confunde con religión, con ir a una iglesia, con hacer cantar lo mismo de siempre, o con cosas que a veces las personas, algunos los consideran aburrido, algunos lo consideran rutinario, pero es que es algo que va más allá, ¿verdad? Porque el mismo Dios, el mismo Jesús dijo que iba a darnos una vida en abundancia. Y entonces, ¿cómo nosotros, qué principios nosotros podemos aplicar en nuestra vida y cómo nosotros podemos llegar a conocer y a manifestar esa vida plena en nuestra vida? Amén. Y que valga la aclaración, que es bueno congregarse, que es bueno cantar y adorar al Señor. No estamos diciendo que no, pero hay algo más. Eso no es lo único y a eso no se limita la vida abundante que el Señor nos dio. Y Él no se refería únicamente a eso. Entonces, cuando hablamos de vida abundante y estamos hablando de vida plena, pastor, estamos diciendo que vamos a estar exentos de problemas, que no vamos a tener aflicciones, que no vamos a tener situaciones difíciles. No, de ninguna manera. El mismo Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Exacto. Las pruebas están allí como parte de nuestro caminar, van a haber circunstancias difíciles, pero cuando nosotros hablamos de una vida plena, es cuando nosotros sabemos que sea como sea, ya el resultado Dios lo ha hecho a través de la obra completada en Cristo. Amén. Ya la bendición está completa para nosotros. Nos dio todos los recursos en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual para nosotros poder sobreponernos a las circunstancias. Y claro que sí, van a venir pruebas y dificultades, pero ¿cómo se va a manifestar una vida abundante si no hay si no hay una diferencia, si tú no puedes ver una diferencia, ¿verdad? En la palabra, de la misma forma que te hablé de que el Señor le dio aliento de vida cuando los creó, después cuando el ser humano pecó, pues entonces vino la muerte, ¿verdad? Y entonces si hablamos de vida lo podemos contrastar con la muerte, ¿verdad? Y esa es la muerte, cuando el ser humano se desconecta de esa plenitud de Dios. Entonces vienen las consecuencias, y por eso es que vienen las pruebas, las tribulaciones y todas esas cosas en nuestra vida. Qué importante eso que dijiste, pastor. La obra de Cristo fue completa cuando en su último suspiro él dijo: consumado es. La obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo es una obra completa, no es parcial, no le falta nada. En Él hay total salvación, no es una salvación parcial ni a media. En Él nosotros tenemos todo lo que necesitamos, en Él nada escasea. Somos nosotros los que estamos incompletos. Hay áreas de nuestra vida que están incompletas, pero no es porque Dios nos haya hecho incompletos, sino porque lo que nos faltaba era ser salvos, reconciliarnos con Él. Y esa obra se hizo completamente a través de Jesucristo. Ahora, en este caminar, día a día, vamos conociendo más de Dios, vamos siendo iluminados por la verdad de su palabra, para que esas áreas que están vacías o incompletas puedan ser llenas del poder, de la presencia, de la gloria del Señor, de su palabra y de sus promesas, para que, como usted dijo ahorita, las aflicciones y las pruebas, que aún en medio de ellas, y aún a pesar de ella, nosotros podamos mantener el gozo, podemos estar en paz, podemos salir triunfante. Yo quiero leer un capítulo de las Escrituras, que es el capítulo base, diría yo, en el libro de los Efesios para este programa y para el título Vida Plena. Es Efesios el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice que nos bendecirá, no dice que nos va a bendecir, dice que nos ha bendecido, ya, o sea que en pasado, ya lo ¿ves? Establecido. Que nos ha bendecido con toda, no dice con alguna, no dice con parte, no dice con media, no dice con una fracción, con toda bendición. Dios se derramó completamente en Cristo, su amor completo fue derramado a través de Jesús. El verso 4 dice, Efesios capítulo 1, 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gratuito, a nosotros no nos costó nada. A Jesús le costó su vida entera, pero a nosotros no nos costó nada, y Él nos ha dado esa gracia, gratuitamente la ha impartido sobre nosotros por los méritos de Jesús.

Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, que ahora está con ustedes, esté ahora en ustedes. Y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo es nada más y nada menos que Dios mismo en nosotros. En nosotros. Entonces, el amor de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, su bondad, todo lo que, las cualidades de Dios, el ADN de Dios, su esencia, su naturaleza está en nosotros. Entonces, tenemos que manifestarlo de manera completa, no por parte, no de manera parcial. Ya en Cristo nosotros no estamos lejos, pastor, estamos cerca. Lo que nos separaba de Dios era el pecado. Eso era lo que nos separaba de Dios. Ese era un problema. No nos permitía accesar a Dios. Tú que me estás escuchando, si aún tú no has dado el paso de fe, quiero que sepas que a través de Cristo el perdón de pecado fue otorgado. Tú tienes que creer en Él para recibir ese perdón de pecado y poder ser salvo en Él. Entonces, en Él nosotros lo tenemos todo. En Dios lo tenemos todo. Él no retuvo nada. En Él nada escasea, nada hace falta. Por tanto, si a nosotros nos hace falta algo, tenemos que pedirlo. La misma Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Eso está en Santiago. ¿Por qué? Porque Él la da a todos de manera abundante. Tampoco dice por chispita, no dice por porciones, dice la da a todos de manera abundante y sin reprochar. Porque ¿qué padre va a reprochar para darle algo bueno a sus hijos? Entonces, de eso se trata la vida plena. De que podamos entender que nuestros ojos, nuestros corazones sean iluminados con la verdad de Dios, con la verdad de su palabra, y que podamos manifestar en todas las áreas de nuestra vida lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y eso, y todo lo que has dicho realmente, ¿verdad? Ahí hay mucho de dónde sacar, y ese capítulo que leíste, habría mucho de lo cual hablar, pero precisamente la vida plena ya está a disposición, y lo que a veces impide que se manifieste es el desconocimiento. Por eso era que Pablo decía, oro para que sus ojos sean abiertos, para que ustedes conozcan esa plenitud, esa sabiduría de Dios. Y esos son los principios que nosotros queremos hablar a través de este programa, para que podamos entender lo maravilloso y lo grande obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo, y comprender esa obra completada y plena de Cristo, y poder vivirla, y poder experimentarla, y poder seguir manifestándola. Esa es la idea que nosotros tenemos y que queremos llevarte, ¿verdad? También quiero leer rápidamente en la palabra. Vemos que Jesús, dice la palabra, que hablando de Jesús en Juan 1:16, dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. O sea, ahí está haciendo un contraste de lo que había en aquel momento. Ahora Jesucristo trajo lo completo, ¿verdad? Lo perfecto. Y a veces la gente, cuando escuchan estas cosas, como que no lo captan. O dicen, ¿cómo es posible? Con tantos problemas que hay, con tantas debilidades que tengo, con tantas cosas que pasan. Pero la realidad es que ya Dios lo hizo. Somos nosotros los que tenemos que buscar esa forma de conocerlo y de entrar en su presencia para poder ver esa vida plena en nuestras vidas. Así que en esta hora quiero dejarte con un cántico del hermano Marcos Barriento que se titula Nada es imposible. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Allí se acabó el cántico de Marcos Barriento y seguimos con este programa y tu programa, que esperamos que sea uno de los que te bendicen, así como toda la demás programación de 90.3 FM. Este tu programa Vida Plena, amén, con tus hermanos Marcos Colón y Mayra Ramos. Así que nos puede llamar, como le dije, entraron dos llamadas, pero no sé, no pudimos tirarlas al aire, así que le pedimos disculpas por eso. Y estamos hablando, ¿verdad?, sobre por qué el nombre del programa Vida Plena y qué es lo que deseamos transmitir a través de cada lunes que estemos aquí de 6:30 a 7:30, y vamos a tocar temas, ¿verdad? Sobre todo, la base de nuestros temas siempre será la palabra del Señor. Y vamos a tocar temas que son prácticos y son necesarios para el diario vivir. Estábamos mencionando ahorita, ¿verdad?, de que Dios derramó todo en Jesucristo, la obra fue completa, y el Señor quiere que nosotros manifestemos más de Él, porque Él lo dio todo. Y vino a mi mente, ¿verdad?, cuando estábamos hablando de esto, ¿verdad?, que a veces cuando escuchamos, ¿verdad?, vida abundante o vida plena, creemos que eso es para cuando estemos en el cielo. Cuando cuando yo muera y esté en el cielo, pues allí no me va a faltar nada. Y eso es lo que llamamos en Puerto Rico una verdad a media. Una verdad a media, porque la vida abundante y la vida eterna empieza aquí, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, porque Jesús es la vida, dice la palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entonces, en el momento en que nosotros venimos a Él, tenemos ya esa vida abundante y tenemos esa vida plena. Y entonces queríamos, ¿verdad?, mencionar, que lo mencionamos ahorita, pero quiere decir eso, que no vamos a tener aflicciones, que no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener adversidades. No, si las pruebas son como los tickets cuando tú vas a un autopal o cuando vas a la oficina de un médico, no sé, agencia, que a veces uno coge un numerito, así a veces son los problemas. No bien está saliendo de uno y ya el otro está allí, y a veces hay dos o tres al mismo tiempo queriendo entrar. Y entonces las adversidades, estamos en un mundo donde vemos eso, y ahí es donde a veces las personas, el creyente, se le cuesta un poco difícil creer o entender lo que es la vida abundante, porque dice: ¿cómo va a ser en un mundo donde hay tanta pobreza, donde hay tanta maldad, donde hay tanta aflicción? Pero si nosotros vemos la obra de Jesús en la tierra, vemos que Él vino a contrarrestar y a ir en contra de esas manifestaciones y obras destructivas del adversario, del maligno. Él vino a deshacerla. Donde hubo enfermedad, Él trajo sanidad. Donde hubo lágrimas, Él trajo gozo, trajo paz. En un momento dado, estaba Él y sus discípulos en la barca, y se levantó esa única tempestad y Él estaba durmiendo. ¿Quién puede hacer una cosa así? Solamente alguien que tenga la seguridad, que tenga la plena certeza de que Dios va a intervenir, de que no va a haber ola que pueda virar su barca. Solamente alguien que esté seguro de eso. Eso no quiere decir que las olas no se van a levantar, que el clima no iba a cambiar. Eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos la autoridad, que Dios nos ha dado el poder para poder pasar por medio de esos problemas y poder llegar a un puerto seguro. Un momento dado también en las Escrituras registra de la muerte de Lázaro, y cuando él llegó, sus hermanas estaban destruidas. Y Marta le dijo, le reclamó, pero no en el mal sentido, porque la Biblia habla de que él los amaba, eran sus amigos. Y cuando Marta le dijo: si tú hubieses estado aquí, eso no hubiese sucedido. Y él le contestó: Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Eso me deja saber a mí que él le había enseñado a ella, que ella había estado expuesta a sus enseñanzas, y de que él había hablado ya de eso con ella, porque le dijo: no te he dicho. O sea que era algo que ya él se lo había dicho. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Para Dios no hay nada difícil. Cuando nosotros creemos que se acabó, para Dios es un nuevo comienzo. Cuando nosotros creemos que algo está muerto, para Dios es el poder de la resucitación. Entonces no hay imposibilidades, no hay límites para Dios. Y de eso trata su vida plena, de poder descubrir todo lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado, porque el verso que yo leí en Efesios 1 dice, ¿verdad?, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, algo que estaba oculto, algo que estaba, ¿verdad?, que no estaba a nuestro alcance conocer, por cuanto no podíamos accesar a Dios, ya no lo es. Su buena voluntad para con los hombres, cuando él nació, eso fue otro de los anuncios del ángel, le dio buena voluntad para con los hombres. O sea, su buena voluntad es dada a conocer a través de Cristo, a través de su palabra. Y mientras más tiempo pasamos con el Señor, mientras más tiempo estamos en su palabra, más vamos a ir conociendo de esa vida plena y abundante que Él nos ha dado. Eso es así, y es muy importante que tú en esta hora, ¿verdad?, estés captando este mensaje y lo estés digiriendo, ¿verdad? Nosotros vamos a continuar semana tras semana, ¿verdad?, explicando más específicamente, porque sabemos que estamos hablando hoy en manera general para que tú puedas comprender por qué nosotros hemos titulado este programa Vida Plena, pero esto tiene tantas dimensiones sobre tu vida, ¿verdad?, para que tú puedas vivir una vida familiar de calidad. Amén. Para que tú puedas ser una persona de excelencia en tu trabajo, para que tú puedas ser una persona de excelencia en tus estudios, para que las cosas te puedan ir bien, pero no es un pensamiento positivo o motivacional. No. Es simplemente tú saber de qué tú estás hecho, ¿verdad? De todas las posibilidades y toda la potencialidad que Dios puso sobre el ser humano desde que lo creó. Y hemos entendido a través de la palabra las cosas que han estorbado que esas potencialidades se manifiesten en la vida de las personas, ¿verdad? Y ese es el proceso, y como Cristo, ¿verdad?, demostró, y su poder, ¿verdad?, podemos usarlo a él de ejemplo. O sea, si él pudo vencer la muerte, o sea, estamos hablando de vida, ¿verdad? Él fue el prototipo perfecto para hablarte de vida. Él venció la muerte, ¿verdad? El contraste de la vida, que es la muerte. Y nosotros podemos hablar muerte, ¿verdad? Ahorita lo hablamos en el sentido biológico, pero la muerte puede ser en sentidos también metafóricos, ¿verdad? Simbólico de tu vida. Hay cosas que no están bien, hay cosas que no están funcionando, hay cosas que no están respirando, hay sueños que no tienen vida, que no están produciendo. Sí, hay matrimonio, hay familia que no están produciendo, hay vidas que no tienen salud, que no están produciendo, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Exacto. Eso no es lo que Dios quiere, que tengamos una vida mísera en esta tierra, que va a haber adversidad, sí, pero Dios no quiere que vivamos en una eterna miseria. Él quiere que rompamos con eso a través del Espíritu Santo, del poder que actúa en nosotros. Amén. Amén, amén. Y solamente yo quiero, ¿verdad?, recordarle a cada uno de ustedes, ya estamos en los últimos 5 minutos de programa. Nosotros estamos a través también de las redes sociales, a través de Twitter, Vida Plena Radial, así mismo todos juntos, Vida Plena Radial. También hay una página en Facebook que se llama Vida Plena Radio. Esa sí separa, ¿verdad? Vida, separado, plena, y después radio. Un fanpage para que ustedes le dé like, ¿verdad? O nos busca a nosotros, Marcos Colón y Mayra Ramos, y va a ver los enlaces. Luego vamos a tratar, ¿verdad?, de poder transmitirlo a través del internet. Pero por ahora, ¿verdad?, tú te puedes conectar también a nuestro email, Vida Plena 90.3 FM@hotmail.com, y allí nos envía peticiones, temas que quisiera que se hablaran, lo que usted, ¿verdad?, sea del programa que usted nos quiera compartir o preguntar. Estamos allí a la orden a través de esas cuentas, y conéctese a nosotros, estaremos allí aceptando sus solicitudes y que nos sigan. Amén. Así que sobre todo que nos sigan para que sigan al Señor. Amén. Como decía Pablo, ¿verdad? Que él quería que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo. Es para que la intención de esta programación es poder llevarnos a todos al conocimiento de Jesucristo. Se trata de él. Amén. Así que vamos a hacer una oración para aquellos que nos están escuchando. Y si usted cree en su corazón y usted confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor, usted pasa de muerte a vida plena, a vida abundante en Cristo Jesús. Vamos a orar para que tu salud sea restaurada, para que tu matrimonio sea restaurado, para que tu familia sea restaurado. Vamos a orar por eso en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra, y te pedimos, Señor, con mucha humildad, Señor, te pedimos, así como dice el apóstol Pablo, que todos los que nos escuchan y también a nosotros, que nos ilumines los ojos de nuestro entendimiento, nuestros corazones, para conocer más de tu palabra, para poder entender tu gracia, tu gran amor y todo lo que tú nos has otorgado. Señor, también yo te pido por todo el que nos está escuchando, si hay alguien en esta hora, Señor, que se encuentra solo, que se encuentra desamparado, se encuentra en necesidad, sé tú llegando con tu amor, sé tu Espíritu Santo abrazando, y te pedimos que tu mano poderosa de salvación sea alcanzando a aquel que no te conoce. En esta hora declaramos la sanidad de tu palabra, y como dice la Biblia, escribe está que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Declaramos esa sangre sanadora sobre cada uno del que esté enfermo en esta hora, creyendo en un milagro poderoso. Trae restauración al matrimonio, unidad a la familia, Señor, y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de irnos, quiero que saludemos a los hermanos del programa, sí, Cristo es la respuesta. A los hermanos Mario y Nancy Quiñones, gracias por la oportunidad de estar aquí y esperamos, ¿verdad? Ellos tienen su programa próxima después, media hora después de nosotros, a las 8, así que no dejen de sintonizarlo, escuche el programa Cristo es la respuesta, y también saludamos a los hermanos programadores de esta preciosa programación radial. Así que hasta la próxima y un saludo bien grande a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz.